Liliana Campazzo reside en Viedma, Río Negro. En poesía publicó Firme, como el ocaso, de No poder, Las mujeres de mi casa, Quieta para la foto, Yuyo seco, A boca de pájaro y Los poemas del aire. Promotora de escritura, Liliana reflexiona en Poeteca sobre la memoria. Hola, soy Liliana Campazzo. Vivo en un pequeño pueblo a orillas del Atlántico que se llama El Cóndor, en la provincia de Río Negro. Y para este 24 les quiero compartir un poema del libro País que fue será, de Juan Gelman. El poema se llama País. Cuando el dolor se parece a un país, se parece a mi país. Los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tiene método. Un niño raya con la uña lluvias que no cesan. Está desnudo en lo que va a venir. Una ilusión canta a medias, un canto que hace mal. Querido Juan, todos los 24 sobrevolás mi mesa. Te mando un abrazo, Silvio, y gracias por esta invitación. Otro 24 de marzo, otro día donde vamos a exteriorizar lo que sentimos cada día, lo que militamos cada día. Memoria, verdad y justicia. Acá, en este país, estamos pasando por una tormenta, por un vendaval, por un terremoto, no sé qué otra palabra puedo usar para describir el estado en que está quedando mi paisito. Sé que tenemos energías, que tenemos capacidades y que tenemos sobre todo la voluntad para revertir este proceso. Por eso hace falta decir todos los días memoria, verdad, justicia. Y a esta memoria carguémosla de contenidos, no solo los nombres de los 30.000 que ya no están, sino de lo que sucedió durante todos estos años de búsqueda de sus madres, de sus abuelas y de los que son, como yo, de una generación en la que salir a la plaza era casi, casi crecer.